La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde estén poniendo la otra oreja, estas subversiones sonoras transmitidas en este año 2013 desde Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, en el sureste mexicano, directamente de los estudios de Comanilel, Mirada Colectiva, este colectivo de comunicación aquí en Chiapas, en México. El mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y ahí te enterás de dónde poder escuchar los programas anteriores, por ejemplo. Hay programas que valen la pena y creemos que este también, acá en Chiapas, apenas terminada la escuelita zapatista. Sabemos que nos están escuchando desde FM La Tribu en Buenos Aires, en el FM 88.7, en la radio, en www.fmlatribu.com, los domingos a las 17, este programa que seguramente saldrá dentro de pocas horas de la grabación que estamos haciendo con Paula en la operación técnica, si lo permite. ¿Lo permite Rodrigo Tornero, Paula? Yo creo que sí, ¿cómo no lo va a permitir, Paula? Un abrazo grande desde las montañas del sureste mexicano. También transmitido por Radio Capoma, desde Libertador, General San Martín, los compañeros de Jujuy, allá en el norte de Argentina, poniendo la otra oreja, de la misma manera que Radio Asamblea en Buenos Aires. A los compañeros, un abrazo muy fuerte desde acá, lejos de Villa Crespo, lejos de Colegiales, pero cerca en el corazón. Este programa también emitido por Contagio Radio de Colombia y otras radios raritas, de otras orejas, que se animan a poner este programa y compartirlo. En la locución, felizmente, Liliana Downes, una grande. Y Zoe, una chiquita, haciendo las locuciones también de este programa. Anunciamos que aquí en Chiapas hay una escuela de lenguas mayas, tzotzil y tzeltal, español también, Batzilcop, palabra verdadera, www.batzilcop.org. Cualquier cosa nos escriben a La Otra Oreja y ahí les pasamos exactamente la dirección. Y si bien nos gusta seguir tomando mate, el café tiene que ser orgánico, ¿no? Y acá en Chiapas un café tremendo, ¿eh? Recorrer las calles de Buenos Aires, de San Cristóbal de las Casas, oler a café está bonito, ¿no? Está bueno. Pero nosotros consumimos un café orgánico, compañero, de Slequil Muil, algo así como aroma delicioso, aroma hermoso, ¿no? En Josefa Ortiz de Domingos número 2 están las compañeras ahí de la cooperativa, donde el café huele diferente. Huele diferente en distintos olores que hay por aquí. Empezamos esta otra oreja desde Chiapas, después de la escuelita zapatista, después de muchos encuentros que tuvimos por acá. Y entre los encuentros que tuvimos, aquí está nuestro amigo Manco. Manco precisamente no por lo manco que es, sino por tocando el bajo. Él toca el bajo antes en el grupo Guillotina, ahora en el grupo Rabia. Con él nos encontramos. ¿Dónde estamos? Esto se llama Oventic, es el Caracol 2, y estamos festejando precisamente el cumpleaños de los caracoles zapatistas. ¿Con quién estamos hablando? Acá el Manco, bajista de una banda que se llama Rabia. Hemos escuchado a Rabia en algunas oportunidades en La Otra Oreja. ¿Qué tema presentarías del disco? Para empezar, una canción que se llama Nadie Mira, que es mitad rabia o 10% rabia y 90% un texto tomado de una carta del subcomandante sargento Marcos. Como tantos, me llamo Nadie. Son ustedes quienes resuelven en mí. Somos pasajeros por la tierra intolerante. Falta un caminante y el camino está ahí. Dolor como bandera recorda sin detenernos. Corazón. Ahí está, Rabia sonando por la otra oreja. Estábamos con Manco compartiendo las fiestas, ¿eh? La fiesta de los 10 años de los Caracoles Zapatistas en Oventic, donde Rabia también se presentó. Se presentó también al inicio de la escuelita zapatista. Este grupo bien comprometido desde Distrito Federal en México. Ahora, Rabia. Escuchamos el tema Preso. Estábamos escuchando a Rabia, ¿eh? Este trío power tremendo de DF con dos temas. Grupo que estuvo aquí en Chiapas en el cumpleaños número 10 de la Junta de Buen Gobierno Zapatistas, en el lanzamiento de la Escuelita Zapatista y además participando ellos mismos, los músicos, en esa escuelita. Nos encontramos con mucha gente de distintas geografías. Entre ellos nos encontramos a Pablo, un compañero colombiano que se vino hasta acá, hasta la Escuelita Zapatista con su hijo. Y claro, él de Colombia muchas veces escucha a La Otra Oreja por Contagio Radio también de allá y nos sugiere un tema. Él dice, bueno, no pueden dejar de pasar a Doctor Crápula. Doctor Crápula, esta banda de rock y ska colombiana, esta con mensaje de transformación y de activación de la conciencia, dicen ellos, a través de su música popular mestiza. Vamos al tema, Doctor Crápula. Ahí está, sonando por La Otra Oreja. Exigimos respeto por la vida. La verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor, exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción, respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar. Agradecemos a Pablo de Colombia sugerirnos al Doctor Crápula, este grupo colombiano con su tema Exigimos. Ahora vamos a escuchar desde Ecuador, también alguien que estuvo por aquí en Chiapas. Saludamos a Martín. A Martín que desde Ecuador nos saluda y saluda, digamos, a Fidel, ¿no? Hace muy pocos días el cumpleaños de Fidel Castro. Bueno, Nitram o Martín desde Ecuador, lo saludamos y lo esperamos acá en Chiapas, alguna vez, que venga pronto, reclaman aquí algunos compañeros. Vamos a escuchar entonces desde Ecuador, Fidel. por Nitram o Martín. Tarde o temprano, en cada época histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, la organización se logra, la dirección surge y la revolución estalla. Ernesto Che Guevara. Natural, intelectual, música hecha para pensar. Soy Johnny Tram, espiritual poeta de barrio que busca la paz. Hoy es mañana, mañana se cae, el mundo da vuelta siempre al final. ¿Cómo pudiste romper el cristal? Nunca jamás volverá a ser igual. Cada palabra que tengo en la piel, mi verso combina, haciéndolo bien, trasciendo yo al ser histórico y fiel. Confío en Fidel, el único que nos enseñó a ver el abismo tan cruel, cayendo Babel. Ambiciones de quien, dinero y poder cegaron su cien. Absurdo el papel, US Government, help. Mira cómo imponen un orden, demonios comen al joven, lo absorben, se entrometen en lugares donde no les corresponde. Con la televisión disponen, tu gusto componen, para que compres todo aunque no estés conforme. Abre tus ojos, mira bien, tenerlo todo no te llevará al Edén. Así es que escucha bien, tú vives y mueres solo, ellos solo quieren el petróleo, quieren tenerlo todo. Inventando guerras contaminan a la tierra y a la humanidad entera. La ambición es el mal, enfermedad social. Eres del infierno, la sucursal. La deuda no se va a pagar porque hay necesidad. El hambre del pueblo es algo muy serio. Sé que tú eres el imperio, pero el joven de hoy ya tiene su criterio. Y estamos conscientes de la realidad latente, así es que detente antes de que nos enfrentes. Recuerda, somos valientes, los latinos somos fuertes y en la lucha consecuentes. Y el ritmo no para, sentimos el espíritu del Che Guevara, porque la historia no acaba, no callarás con balas. Nuestras palabras que no utilizan armas, sino conciencias despiertas, brillantes almas en busca de la igualdad. Los jóvenes de hoy solo queremos mejorar la calidad de la ética y la moral. Déjanos desarrollar el verdadero camino hacia la libertad. No más guerras jamás, sin principio ni final. I'm the chosen one. Mi rap natural es an intellectual exercise. Eres capaz de mirar más allá. I know you can do it. Ten cuidado que la envidia te destruye. Be careful, crack addict. Una sola vida no se sustituye. You smoke and panic. Dime quién igual a mí. Nadie. Strike to the target. Esfuerzo honorable. Listen to my music. You gotta have it. El que sabe, sabe que se calle. Rap my activity. Ideas ágiles. I'm part of a hit que no puede resistir. Don't you know, soy Martín. Impresionante, acá exclusivo por La Otra Oreja, escuchando a Nitram, este homenaje a Fidel Castro en su cumpleaños. Muchas gracias, Martín, por la música y esperamos más en esta Otra Oreja. Y también hay compañeros que escuchan este programa desde Neuquén, desde los pueblos mapuches, también Maru. O con impulso de Maru, recibimos un saludo del sur de la Patagonia Argentina. Peumanguén, Kumelka Meyaumun, Peumanguén Kanantu, Kumeke Rakisuan, Ka, Kumeke Zugun. Saludos para La Otra Oreja, desde el paraje Balsa Las Perlas, departamento El Cuy, Río Negro, territorio ancestral mapuche del este, los integrantes del grupo artístico e intercultural mapuche Peumanguén, Juan Carlos Carrilaf, Sergio Marilaf, Maru Cofrelon Copán, Juan Millaqueo, Martín Jara, Grupo Patagón y Luna Calvar, saludamos a La Otra Oreja y le hacemos llegar un abrazo fraterno de resistencia a nuestros hermanos de Chiapas. Asimismo, nuestras exigencias son aparición con vida de Daniel Francisco Solano. Desaparecido en época de democracia. Justicia por Cristina Nicopán. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Y que nuestros sueños Peuma vuelen como un manque, como el tema que vamos a escuchar del grupo Patagón. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y volvemos a esta Otra Oreja en la sección infantil, como lo presentaba Zoe, ¿no? Esta sección que no deja de ser música política, no deja de tener un compromiso social, como toda la música de este programa. Y vamos a pasar entonces de un grupo de Uruguay, Canciones para no dormir la siesta, así se llamaba el grupo. Y hay un tema que tenía mucho, mucho que ver con lo que se vivía en los últimos días de la dictadura en Uruguay, con muchos dobles sentidos, ¿no? Cantaban los chicos y los grandes al botón de la botonera. Chin Pum Fuera. Canciones para no dormir la siesta por la otra oreja. Chin Pum Fuera. Al botón de la botonera, chin pum fuera. Al botón de la botonera, chin pum. Al botón, chin pum fuera. Chin pum, al botón de la botonera. Al que quiso tapar la primavera, al que hizo tan tristes las escuelas, a los que aburrieron la jornada prohibiendo los juegos con la espada. Al botón de la botonera, chin pum fuera. Al botón de la botonera, chin pum. Al botón, chin pum fuera. Chin pum, al botón de la botonera. A los que encerraron a los pájaros, a todos los que nunca sonrieron, a los que mataron mariposas, negándonos el pan y hasta las rosas. Al botón de la botonera, chin pum fuera. Al botón de la botonera, chin pum. Al botón, chin pum fuera. Chin pum, al botón de la botonera. Aquel que nos quitaba la pelota y no curó al gorrión su ala rota, al viejo mandón que nos gritaba, aquel que todo siempre molestaba. Al botón de la botonera, chin pum fuera. Al botón de la botonera, chin pum. Al botón, chin pum fuera. Chin pum, al botón de la botonera. Nos prohibieron la rayuela, nos quemaron las cometas, pero cuando no miraban, pero cuando ellos no estaban, y hasta en sus propias caras les hicimos disquetas e inventamos nuevos juegos con canciones ya muy viejas. Al botón de la botonera, chin pum fuera. Al botón de la botonera, chin pum. Al botón, chin pum fuera. Chin pum, al botón de la botonera. Ahora ustedes. Al botón de la botonera. No se oye, ahí no se oye nada. Al botón de la botonera, chin pum. Pero más fuerte. Otra vez. Al botón de la botonera, chin pum fuera. Tocando en las mesas, a ver. Chin pum. Al botón de la botonera, chin pum fuera. Al botón de la botonera, chin pum. Al botón, chin pum. Chin pum, al botón de la botonera. Y se va. Chin pum, al botón de la botonera. Al botón, chin pum fuera. Chin pum. Y volvemos a esta otra oreja. De esta otra orejita, hacía bastante no pasamos esta otra orejita. Claro, demasiada militancia, demasiada cosa dura, pero bueno, valía la pena. Y agradecemos a los compañeros uruguayos, a Luciana fundamentalmente, que nos convidó con este tema que podemos ver por la otra oreja. Y acá en Chiapas, en la escuelita zapatista, en el cumpleaños número 10 de las juntas de buen gobierno, nos encontramos con mucha gente. Antes decíamos, nos encontramos con Manco, con el trío Rabia. También nos encontramos con una pareja deliciosa, con Rocco. Rocco y Moyoney. Moyoney Valdés, ¿no? De sonidero mestizo de Chile, ella. Y Rocco Pachucote, de Maldita Vecindad. Dos de los músicos que estuvieron aquí, no solamente haciendo su música, sino también participando de la escuelita zapatista, como tantos otros. Vamos a escuchar el encuentro que tuvimos con Rocco. Bueno,

cubierto con tu manto de consuelo. Porque aquí ya no existe nada, nada más. Toda duda se ha borrado y tu reino está por llegar. Y para construirlo en armonía contigo, habremos de tomar en este instante toda responsabilidad. En cada respirar, renaciendo, transparente. Amor mío, no me dejes volver a ese abismo del olvido donde el viaje comencé. Por tu gracia desperté y como un niño yo te sigo donde me lleves iré. Amor mío, no me dejes caer en ese abismo del olvido donde el viaje comencé. Por tu gracia desperté y como un niño yo te sigo en cada respirar. Como un niño yo te sigo en cada respirar. Yo te sigo. Volvemos a esta otra oreja y juntándonos con mucha gente que vino aquí y antes decíamos con Rocco Pachacuto de Maldita Vecindad, con Moyoney Valdés, esta compañera chilena, también recién con Lengua Alerta, y todos ellos hicieron un proyecto por el derecho a lo sagrado, en donde, bueno, habla de la tierra, del maíz, de no solamente los recursos naturales, sino de la parte de la tierra, ¿no? Aquí a los indígenas en Chiapas y en muchos lados hablan de la madre tierra, pero de la madre tierra, y la madre no se vende, y que uno vive en esa tierra con todo lo que la tierra da, entre ellos, por supuesto, el maíz. Son los hombres de maíz, los mayas, los que nos inspiran fundamentalmente en la reivindicación de esta otra vida. Vamos a escuchar entonces Viricuta se defiende, en un trabajo colectivo donde está Moyoney, Rocco, Lengua Alerta, están todos. Viricuta se defiende. Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pachamama Warriors, amor para mi gente. Mi gente, mi gente, amor para mi gente. Mi gente, mi gente. Fuera, no dejaremos que le hagan guerra a la tierra. Su falso progreso a mi gente envenena. Se van para afuera todas sus mineras, pues este santuario sagrado se queda. Cavando su tumba inconscientes se entierran, cegados por el oro y la plata, qué pena. Han olvidado todas sus promesas, porque para el político la palabra no pesa. Por eso en la lucha los cantores no cesan. Ajo colectivo con esta regresa, descolonizándose el pueblo en defensa. Si sumas tu voz esto cobra más fuerza. Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pachamama Warrior, amor para mi gente. Mi gente, mi gente, amor para mi gente. Mi gente, mi gente. Se volvemos para despedirnos de esta otra oreja y con esta, este fondo latinoamericano, ¿no? Donde recorrimos este programa con muchos de los que estuvieron en la escuelita zapatista acá que nos encontramos y felizmente nos encontramos con Manco, con Rocco, con Moyoney, con Lengua Alerta, compartiendo distintos espacios como con discípulos, ¿no? Y estuvo bueno. Rodrigo Tornero en la operación, ¿no? Qué grande, ¿eh? Gracias, Rodrigo. Gracias a usted, un placer estar en los estudios de la Comán y Lel, aquí en cualquier rincón de las montañas del sureste mexicano. Sí, la verdad, un placer enorme. Y a ver, ¿podés sacar esta cortina? Porque no tiene nada que ver con lo que... Ahí está. Sácame la música. Sácame la voz, ahí está. Porque este programa lo despedimos siempre con una versión de Hasta Siempre, ¿no? Una versión de diferente, una subversión, o cover, o tributo, homenaje. Muchos lo llaman de diferente manera. ¿Sabés de alguna otra manera que lo llamen a este tipo de versiones? La que más me gusta es Subversión. Subversión, sí, a mí también es el subtítulo de este programa, ¿no? Las subversiones sonoras de La Otra Oreja. Bueno, ahí decíamos del tema Hasta Siempre, con el cual siempre nos despedimos. Esta vez está interpretado por Francesco Boix, o más Ramón, más conocido como Chesco Boix, de Barcelona, un catalán que de muchas canciones de folk, muchas canciones infantiles, muchas comprometidas que inspiraron a Pete Seeger, por ejemplo. Ahora desde la histórica altura nos despide, donde el sol con su bravura le puso cerco a la muerte. Chesco Boix, de Barcelona. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera de la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza